Bueno, menos de 20 minutos para las 10. Y bueno, teníamos invitados, ¿no? Sí, tenemos. No se fueron. A pesar de los nervios, acá hay confesiones. Hay algunos de los invitados que dicen que les transpiran las manos, que no pudieron dormir, esas cosas, ¿viste? ¡Qué exageración! Bueno, se podrían presentar los invitados, ¿no? ¿Se presentan ellos? ¿Cómo hacemos? Hacemos una rondita, a ver con quién estamos. Es con Natalia. Alejandra. Verónica. Miguel. Bien. Nos van a contar qué hacen, a qué se dedican. Bueno, somos de un grupo de... del MTD de La Plata, del barrio de Romero, que hacemos una revista desde hace 4 años, más o menos. Y bueno, venimos ahora para contarles sobre una, específicamente, que habla sobre la dictadura. Bueno, la revista tiene una historia. ¿Cuántos números? Un montón de números, ¿no? 8, creo que 7, son. 8. ¿Cuánto? Creo que 9. nunca sabemos. Hay que contar, hay que juntar todos. Y... 9 con las dos cartillas. Bueno, acá tenemos la última. ¿Cuál es la última? ¿Cómo se llama? La Sopapa Rebelde. La Sopapa Rebelde, que salió a fines del año pasado. Sí. ¿No? ¿Y la anterior? La anterior se llama ¿Qué pasó en la dictadura? Y salió en junio del año pasado. Bueno, ¿y cuántos participan del grupo? ¿Cómo es el grupo que hace esto? ¿Cuántos somos? ¿Y qué sé yo? ¿Cuántos somos? 7. Va cambiando. Estamos siempre los mismos. Pero más o menos 7, 8. Bueno, y vos sos el más grande que tenés. ¿Cuántos 19. años? 19. Este que es más grande le vamos a preguntar. Que tiene 19 le vamos a preguntar. Sí, y los chicos que hacen la revista, ¿qué edad tienen? Y 15, 16, 17. Y hasta ahí nomás tienen todos. Entre 15 y 19. Sí. Pero a mí me parece, por datos que me pasaron, que también en otros números, por lo menos... participaban chicos más chiquitos también. Sí, antes sí participaban chicos más chicos, pero se empezaron a ir y no empezaron a ir más después. Ajá. No empezaron a participar más. ¿Y la revista siempre se llamó de la misma manera o fue cambiando también el nombre? No, fue cambiando el nombre. Ajá. ¿Al principio cómo se llamaba? Revista. Al principio no tenía nombre. No. Sí, de los mejores amigos. ¿No? Del grupo de los mejores amigos. Sí. ¿Después qué nombre le pusimos? A Diablito. A Diablito Romero le pusimos. Después. Y después fue cambiando y no sé cuál. Después cuando fueron creciendo, ya los Diablitos quedó para los más chiquitos. Claro. Más chiquitos y ya con tus Diablitos. Bueno, y este en particular. La idea es hablar de este número, ¿no? Del de qué pasó en la dictadura. Que ahí la tenemos. Podemos ver un poco de qué habla. Cuál fue la idea. Y bueno, habla de cómo empezó la dictadura. ¿Y qué más? Habla un poquito de economía. De la economía de la dictadura. Irma. ¿Qué es eso? De las madres, de cómo empezaron las madres. Empezó la marcha de las madres de Plaza de Mayo. ¿Qué era esto? De las Malvinas, lo que pasó en las Malvinas. Sí. Los indultos. Y después, claro, de todo lo que pasó en la democracia con los militares, ¿no? Sí. ¿Qué son los scratches? ¿Y cómo le hicieron la revista? Para hacer la revista, ¿qué cosas hicieron antes? ¿Cómo investigaron cosas? Y leyendo. ¿Hicieron cosas? Sí. Ajá. Leyendo. Mirando películas. Películas. ¿Qué películas, por ejemplo, miraron? ¿No se acuerdan los nombres? No. La noche de los lápices, me imagino que sí. La noche de los lápices. Garrocho Olimpo. Ajá. ¿Cuál otra? La del nombre difícil, que nunca sale. Ah, no sé, esa es. ¿Cómo era? Ya le di concha. Kanchatka. Concha. No sale. No sale. ¿Y qué más? Plata dulce. Plata dulce. Sí. ¿Qué otra? No, ¿qué otra? El mismo amor, la misma lluvia. Y no sé si alguna más. Y para las Malvinas, miramos. ¿Y para las Malvinas cuál vimos? Los chicos de la guerra. Y también escuchamos canciones, ¿no? Sí. Estamos escuchando algunas canciones. Y elegimos algunas letras que pusimos en la revista. Sí. ¿Cuáles pusimos? Vuelos. De la Bersuit. Vieron que algo sé, ¿no? ¿Qué otra pusimos? ¿Qué ruidos de papel? Estamos revisando. Está toda la bibliografía arriba de, claro, arriba de la mesa. ¿Cuál? Como la cigarra de María Elena Walsh. Y de Charlie. Los dinosaurios. Sí. Igual escuchamos el año pasado, che, la revista. Escuchamos más. Bueno. Pero bueno, estas fueron las que más nos gustaron. Sí. Bueno, y este año que desde hace cuánto, unas semanas, con esto se empezó a grabar. Sí, sí, empezamos a grabarlo. ¿Cómo fue eso? Y nos juntamos en el galpón y nos pusimos a hablar de cosas y a grabar. Tuvimos algunos problemas porque había ruidos de fondo. Un par de ruidos. Perros que ladraban. Los chicos que molestaban. Los mismos chicos que expulsaron de la revista. Claramente. Los mismos claro. chicos. Los más chiquitos fueron. Y que hacían se rebelaron. Un boicot. Claro. Pero bueno, pudimos. Y están los textos ahí de la revista y las canciones entonces. Las sí. canciones. Sí, y algunos pedacitos de películas que vimos. Bueno, y la idea era que esté para este 24 de marzo, ¿no? Claro. Tener esto. ¿El proceso cómo fue? ¿El proceso de edición? Fue pues yo presencié un poco algunas. Vos decís, de grabación. Si se grababa así. De una salió. De manera sencilla. Pues claro, hubo que tener un poquito de paciencia. Hubo que hacer varias grabaciones, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Qué? No, tuvimos que hacer varias grabaciones porque no salía de una. No salía de una, ¿no? Se ponía muy nervioso si no le salía nada. Está. Bueno, lo que se puede hacer después es recopilar todo lo que quedó, ¿no? Sí. ¿No? ¿Cómo se llama eso? ¿Viste con los programas? Las perlitas. Sí, lo tenemos. Pues editamos las perlitas. O sea, una vez ya famosos, ¿no? Digamos. O sea, cuando la producción... Ya lo preparamos. Cuando el disco vaya por el mundo. Sí, claro, del éxito. Claro. Bueno. Y bueno, lo escuchamos. Escuchamos dale. Esto dale. Y después hacemos algún comentario. Bueno, mientras yo voy para allá. Sí, yo sigo hablando. Sí, vos anda, yo estiro. Generó mucha expectativa la presencia de ustedes acá. ¿Vieron cómo ha sonado el teléfono? Sí. Llamó Mariana, que manda saludos. Gracias, ¿no? Llamaron, sí, gracias. Llamaron otros oyentes. Y bueno, evidentemente los tenemos que invitar más seguido porque durante el resto del programa no suena tanto. ¿Llegaste ya? Ya llegué, sí. ¿Estás ahí bien ubicado? Sí, sí. Bueno. ¿Escuchamos entonces la producción ahora? Bueno. Y después seguimos charlando.